here she comes. Here comes that girl again. Wanted to be her since I don't know when. But she don't notice me when I pass. She pulls with older guys from her out of my class. But that can't stop me from her thinking to myself. She's your fine looking man. She's something else. Hey, look at there. Across the street. Something else. Hey, look at here. Just wait and see. Work hard and save my dough. I'll buy that car that I've been running so. Get me that girl and we'll go right around. We'll put me a shop with a white top down. I'll keep right on a dreaming and a thinking to myself. But it all comes true, man. Wow, that's something else. Yeah, what's all this? Never thought I'd do this before, but here I am a-knocking on the door. My car's out front, it's all mine. Just a 41 Ford, not a 59. I got that girl and I'm a-thinking to myself. She's sure fine looking, man. Wow, she's something else. Un clásico inmortal para empezar esta tarde en Contrabanda FM, una nueva edición de sinaudiencia.com 91.4, contrabanda.org, comenzando con un tema del mítico Eddie Cochran, Something Else, un track que aparece en una película que a priori no llama mucho la atención y que quizás haya gente que se pregunte, ¿será la leyenda de Barney Thompson sin audiencera? Pues esta tarde lo veremos aquí en directo en Contrabanda FM, entre otros muchos contenidos, en el comienzo de una nueva edición de Sin Audiencia, llamada programa 688, y en la que también van a colaborar y participar mis congéneres de programa, Jordi y Agus. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Empezábamos un poco rock and rollísticos, así, con un poco de cañita, uptempo, viejuna, de esa que suena rasposa en el altavoz de alta fidelidad, porque la grabación ya no era buena de origen, porque en la leyenda de Barney Thompson, pues la verdad es que el score que hay es muy rollo surf instrumental, y luego las canciones que hay de artistas conocidos, pues son todas, en su mayoría, alguna que hay actual, pues son clásicos del rock y de la canción melódica, podríamos decir. Este era Eddie Cochran, ¿no? Eddie Cochran, en concreto. No, me parece curioso porque yo, Eddie Cochran siempre me retrotrae a los tiempos del jueves, pero del jueves cuando la gente que lee ahora el jueves dice, antes molabais. Con la época de Johnny Roqueta, no sé si te acuerdas del personaje de Johnny Roqueta. Por supuestísimo. Y citaba a Cochran muy habitualmente. Sí, señor, era como su filósofo de cabecera. Sí. Filósofo rock and rollero. Pues bueno, dando el salto de la música de Cochran a contenido ya, porque tenemos muchas cosas que decir. Y empezamos tardecito, como casi muchas veces. Para no variar. No sé si queréis decir algo antes de que empiece con el libro, que hay bastantes cositas, aunque las repasaré por encima. ¿Al respecto de qué? Porque no sé. Podemos hablar de tantas cosas. No, pero por favor, atácale al libro y luego ya vemos cómo cardamos el resto. Sí, porque además en las últimas 24 horas se han puesto las pilas y han puesto el libro. Vamos, yo ya te digo que no he tenido tiempo de mirar el libro desde el viernes, creo que fue. O sea que ponme al día, majo. Bueno, pues te enterarás de muchas cositas. Muy bien. Empezaba Ruboslav. Antes de Ruboslav tenemos mensaje de Unai, que daba la noticia de que uno de los mejores libros que ha leído este año, del señor Neal Stephenson, Siete Evas, Seven Eves, se va a hacer la adaptación a la pantalla grande. Además, la va a adaptar Ron Howard. Entonces, bueno, pues quien sepa la historia de Neal Stephenson, el tema literario, novelas como Snow Crash, Necronomicon y todo este tipo de novelas, bueno, pues tiene ciencia ficción más dura, y ciencia ficción más divertida. Snow Crash, aunque toca algún tema así un poco hard, es bastante llevadera. Y parece que Seven Fs, pues es un poquito más la versión hard. Pero bueno. ¿Y qué tal le va a sentar la versión hard de la ciencia ficción a Ron Howard? Esa es la duda que yo tengo. Pues no lo sé, no lo sé. Pero quiero porque decir, bueno. No, para, a priori no es un hombre con un perfil de sci-fi hard, pero bueno. ¿Quién dirigió? No la de Tarkovsky. ¿Quién dirigió el último Solaris? Soderbergh podría Soderbergh. Ser. O sea, es que tampoco tenía un perfil para hacer ciencia ficción dura. Ya, sí, bueno, no sé, bueno, ya veremos a ver, habrá qué hace el primo de Howard. De todas formas, aún escribiendo a veces ciencia ficción dura, que yo, si no me equivoco, estaba leyendo Anatema, que es de las últimas que ha publicado Neil Stephenson, y la verdad es que la llevo por la cuarta parte y la tengo ahí barrechada con otros libros, que acabo de decir una catalanada, mezclada con otros libros, porque se me está haciendo bastante pesada, pero siempre intenta ponerle elementos lúdicos a sus novelas, ¿eh? O sea, que tampoco es como Lem, como Solaris, ¿eh? Porque Solaris, suerte que es cortita, porque realmente tiene pasajes durillos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues nos comentaba Unai la posible adaptación al cine, bueno, ya determinada, y a partir de aquí el alienista nos decía que ya se ha intentado adaptar Snow Crash varias veces. Y de hecho, pues la última ha sido Joe Cornish, el de Attack the Block. Uh-huh. Y bueno, pues es un proyecto que queda siempre allí en el aire y nunca se acaba de llevar. Joe Cornish no se mete en cualquier fregado y de hecho lo han querido liar para muchos fregados, todos potencialmente muy interesantes para su perfil también. Y es un tipo que cuando huele la mierda o la basura del nivel de productores, cuestión económica, ejecución del proyecto y tal, el tío se escapa y desaparece, lo cual hace muy bien porque luego, si no, te acabas metiendo en fregados y en mierdones, como les ha pasado a otros directores, y eso te acaba marcando for life. Ahora mi cerebro, que tiene un antivirus que salta a veces, está pensando si he dicho Necronomicon en vez de Cryptonomicon. No estoy seguro, pero bueno, la novela de Neil Stephenson es el Cryptonomicon y no mezclemos. Quizás hayas dicho Necro, ¿eh? Sí, porque se me va un poco bueno. Esa parafilia que tengo. Se me va. Lo sabemos. Luego, rápidamente, decir que Coros el Gris nos preguntaba si habíamos comentado la película Sin City 2, A Dame to Kill For. Sí. Y rápidamente Agus le dijo el programa donde se había citado y entonces pues él estaba más con la opinión de Javi que con la opinión de Agus. Que con la opinión de con la gente que se duerme viendo las películas, ¿no? Sí, y de hecho, como aquí se reparte para todos lados, tenemos a Ruboslav. ¿Te acuerdas? Sé que me dormí con esta. Me acuerdo que te duermes muy a menudo viendo películas. No. Y, más que espera, por esta. Espera, que ahora hay una para Javi y luego hay una para ti. O sea que bueno. No desesperes. Para Javi de Ruboslav, que se fue a ver la de la bruja y dice que nada, ¿eh? Que castaña. Que, bueno, no solo te echa la culpa a ti, dice bueno, que a toda la gente que la han inflado bastante por todos lados. Y bueno, pues a él no le ha parecido. Es que a mí las películas con cabra me encantan. Dice, a la media hora ya se me estaba haciendo larga, entre comillas, en cualquier momento remonta, pensé, pero no. Entonces, bueno, es la opinión de Ruboslav. Entonces, rápidamente, Agus ha aprovechado para decir que luego digan que es el único que vende motos. Pero bueno, yo no vendo motos realmente. Le ha estado muy bien porque el alienista, rápidamente, le ha dicho que Approaching the Unknown le pareció aburrida y vacía de ideas como pocas películas. Lo único interesante de toda la película es el diseño del traje espacial. Puestos a tragarme vendidas de moto, las prefiero con Steven Seagal de protagonista. O sea que bueno, ya veis que hay para todos. Yo creo que ahí se refería a Ruslan. No sé. Bueno, por ejemplo, sí, una de las clásicas de Fernando, que cuando vende motos lo hace con profesionalidad y la gente ya sabe lo que se va a encontrar, no tiene que ir engañada. No siempre, ¿eh? Que hace un par de semanas hubo alguno que... Luego, por otro lado, tenemos a Cola Blanca, que no podía escribir en el libro y colgó el mensaje en la página. Escrito. Y rápidamente Agus se lo rebotó copiándolo al libro. Recuerda a los inaudienceros que vayan a escribir algo en el libro, que se acuerden que los apóstrofes, el libro no los acepta. No se los traga. Y suelta un mensaje en blanco como... Suelta una bola de pelo, sí, como sí, los sí. gatos. Y Cola Blanca, en su línea, ya nos ha bautizado Warcraft el origen. Dice... Acabo de ver Planeta Hulk. Qué bueno. Y dice, para un profano que no ha jugado nunca al juego, la peli no está mal. Es un machembrado del Señor de los Anillos con dragones y mazmorras, con la historia interminable y Hulk de Ang Lee. Me sorprendió ver a Dominic Cooper, alias Preacher, y a su esposa Lady Taria, Ruth Niga, que da vida a Tulip en Preacher. Dice, no es tanto canteo de los CGI como los actores de carne y hueso. Yo le doy una buena nota, ya que tiene muchos elementos que juntos hacen una peli agradable de ver. Eso sí, echo en falta algo más de humor, ya sea grueso, blanco o de albaricoque. Valoración 8 de 10. Es que humor tenía cero. Pues yo creo, y ya le voy a responder un poco a Cola Blanca, lo iba a decir luego, pero hoy tenemos una película con el humor que le gusta a Cola Blanca, creo. Ahora hablarás de ella. Creo sí, que vienen sí. Los estrenos, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y no hay tortugas de por medio. Y luego pone dos postdatas. La primera dice, que estés toda la película esperando cuándo se pondrá a cantar Garona un ritmo sabrosón, porque no me diréis que Paula Patton no es la viva imagen de Jennifer López. Y luego dice, el cachivorcio, la postdata 2, el cachivorcio que guardan los supremagos en el cielo, ¿es posible que sea un guiño al monolito de Kubrick? Y ahí lo deja. En fin, luego Polaco y Unai tienen sus dimes y diretes por las conferencias de Microsoft. De E3. Sí. El E3. Y dejando aparte su competencia, que ya sabemos entre... ¿Has visto PS4 el tráiler por Xbox? Eso que ha subido, creo que ha sido Unai, que ha subido un tráiler de God of War. No, lo ha subido precisamente porque es de PS4, lo ha subido Polaco. Y sí, sí lo he visto. Vale, vale. ¿Qué te ha parecido? Me quedo con The Witcher. ¿Te quedas con The Witcher? Por cierto, he acabado el juego ya y estoy acabando ya la primera expansión. Porque no, claro, acabé el juego, rápidamente me tuve que comprar una expansión, que es el Hearts of Stone, y cuando me acabé compraré el Blood and Wine. Y desgraciadamente cuando acabé el Blood and Wine me parece que me quedo sin Witcher. O sea, de hecho me... ¿Te has pasado los otros dos también? ¿De qué? Sí, de Witcher. Pero hace años. Y el problema que tenía es que no me acababa de hacer el peso el juego nuevo del Wind, porque no me acostumbré a jugar y tal, y ahora que me estoy quedando sin juego, estoy haciendo todas las misiones de Wind, que algunas ya no las puedo recuperar, y ahora ya sé jugar al Wind. Pero bueno. Es que cambia mucho el Wind del principio, que parece que es como muy vacío, muy hueco, y en cuanto empiezas a hacerte con cartitas... Claro, es importante ganar cartas y luego hacer tácticas, porque claro. Si haces buenas tácticas, incluso a gente que tiene cartas muy poderosas te las puedes pulir. Sí, sí. Yo tengo mi táctica infalible de momento. A mitad de juego, de momento, me estoy consiguiendo todas las cartas. Que sepáis que escucharos hablar de videojuegos es como escuchar hablar inglés a los actores y actrices de La Leyenda de Barney Thompson, que lo hacen con acento escocés y no te enteras ni papa de nada de lo que dicen. Pues pero bueno ahí queda. Corramos un tupido velo. Las cartas con multiplicadores son muy buenas. Si a eso le metes además el trompetero, ahí... A mí me molan los espías, y cuando más bajo tengan su número, mejor. Espías de 0 y 1. No, pero es que los espías con los espantapájaros puedes hacer auténticos estragos, ¿eh? Una táctica que tengo yo bastante buena es usar los espías el primer turno a saco, hacer que el otro gaste todas las cartas que pueda. Tú ya te has quedado un montonazo de cartas y luego ya lo revientas en los dos turnos siguientes. Uh-huh. Entonces, hay bastantes técnicas. La verdad es que está guay el Wind. Luego, por otro lado, Hallenbeck hacía su crítica de Dos buenos tipos. También la hacía Unai. Unai también, como Cola Blanca, valora muy positivamente Warcraft. También, tanto Hallenbeck como Unai nos hablan de Penny Dreadful. Y Unai además nos hace una recomendación que yo creo que va a ser muy interesante para la sin audiencia, que es una no serie. Ahora me explicaré. Mola. Dice, como no serie, recomiendo The History Channel Barbarians Rising. Serie documental dramatizada sobre los enemigos de Roma. Van dos capítulos, duran hora y media y cada uno trata sobre dos enemigos diferentes de Roma. El primero son Aníbal y Viriato y el segundo Espartaco y Arminio. Tiene a sus generales americanos, entre otros comentando las mejores jugadas estratégicas y nivel alto super premium de historia dramatizada. Por poner un ejemplo, tenemos al pez negro del líder de los lusitanos que se unen a Aníbal en la dramatización. ¡Qué bueno! Y a Sir Barristan Anselmi comiendo la oreja de Viriato para que mate a todo Dios. O sea que han cogido actores... Británicos importantes. Decir, sí. Muy recomendable y vienen ya con subtítulos en inglés directamente. Y luego, por otra parte, creo que hay un último mensaje en el libro, que es del alienista, que habla de su escena favorita también de Penny Dreadful de esta temporada, que está teniendo un nivel muy potente. Es de la opinión más de Agus y mía de que Warcraft regularcita, aunque cree que se va a potenciar con las secuelas. Y se apunta a lo de Barbarians Rising, que bueno, en fin. Luego, por cierto, nos dice una postdata, dice: a mí me gusta que deis la programación del Fenómena, porque aunque Barcelona me queda lejos, casi todas las semanas pillo uno o dos títulos para revisar. Entonces, bueno, claro, esa es un poco la, objetivo de, exacto, la finalidad de por qué damos la programación de Fenómena en muchas ocasiones. Dime. Decirle a Rugoslav que mi comentario sobre Sobrenatural era un troleo como toda como una casa, ¿eh? Que, hombre, como, él ha aguantado uno de temporada de Sobrenatural. Como o sea, yo me quedo en la misma, Y a mí me ha pasado lo mismo que a él, que al final hay tanto material y de tanta calidad que al final es de filtrar y acabé filtrando Sobrenatural. Acabas filtrando lo peor. Acabas filtrando el plancton como por las cierto, ballenas. Hablando de series, yo llegué a hablar del final de la segunda temporada de The Flash. ¿O sí me pasó? Mira, las segundas temporadas en este programa están... digamos, y sin ser una norma, vetadas, porque nos hemos dejado un mogollón de segundas temporadas de series sin comentar, más allá de las dos o tres que llevamos siempre a tocateja los tres. Eso vosotros, que sois unos... No, insensatos. y tú también, de Fargo, de True Detective. Ya hablaremos de eso fuera del micro, que te saco media docena que no hemos comentado todavía y las hemos visto, Majo, tú y yo al menos, bueno. ¿Vale? Bueno, a ver si luego tengo cinco minutillos, porque lo que han hecho con The Flash en la segunda temporada es bastante, bastante, bastante fuerte. Pues bueno, pues si luego hay tiempo, si hay tiempo, petará la segunda temporada de The Flash. Sabes que hemos empezado tarde, ¿no? Estrenos de esta semana. Pues tenemos alguna sin audiencera, una que no lo parece, que es la tapada de la semana y que nos va a comentar Javi. La sorpresa. Y bueno, vamos a empezar por las que no hemos visto. La que viene así con vitola de terror, está claro, es de mano del señor James Wan, Expediente Warren, el caso Enfield, de Conjuring. Sería una segunda parte, en principio, ¿no? No sé si lleva el 2 después de Conjuring, pero bueno. Sí, bueno, es un nuevo caso de la pareja... Correcto, es un nuevo caso de la pareja formada por la Vera Farmiga y el Patrick Wilson, sí, si no me equivoco. Sí, señor. Que dan vida a Lorraine y Ed Warren, que son los que analizan estos expedientes sobrenaturales. Entonces, bueno, pues para los que sean seguidores de esta saga, tenemos aquí esta película. Yo debo decir que no he visto la primera. De James Wan me he perdido bastantes cosas de las que ha hecho últimamente. Es que ya dije en su día que a mí las de posesiones me cuestan bastante. Es que yo las llamo películas de sustos. Y sí que es verdad que te llegan a asustar, porque está... todo muy condicionado al reflejo de subir la música, de buscar el momento propicio, etcétera. Pero es que a mí ya esa fórmula... Tú me has visto a mí saltar con un subidón de música. Sí. Yo bueno, soy muy susceptible en cine. En El Regalo, si no me equivoco. En El Regalo. Yo soy muy susceptible cuando hay un subidón de música, pero esos sustos me tocan los cojones. O sea, que tú en la es que el señor, hablando en plata. El o señor sea, esos sustos en me este los sentido cojones. Es muy efectista. Sí. Y entonces, bueno, pues a mí, a ver, puedo animarme a ver estas películas, pero me cuesta, no son películas que me llamen. Pues, lo que digo, a mí que me asusta una película porque el ambiente, la situación, el tal, me parece estupendo y es más, es lo que busco y es lo que me encanta de este cine, ¿vale? Pero que me asusten por un ping, ¿sabes? Que dices, no, tío, no, hombre, esto a no. A ver, se supone, y yo a mí me gustaría que hubierais visto la primera parte de Expediente Warren, más que nada para igual poder debatir un poco, porque de los tres que estamos aquí solo la he visto yo. Y yo ya dije mi opinión en su momento, el que quiera que la busque, pero en general, después de haber visto, digamos, el ciclo comercial que ha tenido, las opiniones que ha cosechado la primera parte, yo sinceramente, y no quiero vender ni desvender motos, me parece que está demasiado valorada la peli, ¿vale? Por eso me gustaría que quizás... Creo que en el Fenómeno han hecho una sesión doble y todo, ¿eh? Con la 1 y la 2. Bueno, sí, dicen, luego lo haremos. Hay quien dice que la 2 supera a la 1. No sé, si la supera, pues igual está bien, pero... La primera es... se deja ver, pero tampoco es para tanto la cosa, ¿vale? Hay otras coetáneas y contemporáneas de terror de Expediente Warren que están mucho mejor, que las ponen siempre peor que esta. Es ¿sabes? Que aquí, prejuzgando, a mí lo que me pasa con Expediente Warren es lo mismo que... O sea, para mí es un equivalente a Paranormal Activity. ¿Sabes? Películas que todo el mundo las pone que uy, uy, uy, mucho susto, mucho... A ver. Y a mí no me dicen nada. Y cuando he intentado darles una oportunidad es que me parecen... tan aburridas. No, a ver, Expediente Warren creo que no admite comparación con Paranormal. A nivel mediático quizás sí, a nivel de contenido no, porque Paranormal ya sabemos que es una castaña pilonga, que se la han metido a todo el mundo ahí cruzada, no sabemos cómo. Expediente Warren tiene, digamos, una recreación de atmósferas detrás, unos escenarios, unos una ambientación musical que genera, pues eso, intranquilidad, incertidumbre, desasosiego y estas cosas, pero no acaba de matar cuando tiene que matar, ¿vale? Y me remito, pues, a mi comentario de la película en su momento, ¿vale? Me refiero que tiene maneras, apunta formas, pero no es una peli de esas que dices, redonda, ¿no? Le falta. Estaba pensando, las de Insidious son de él también, ¿verdad? O al menos la primera. Es que yo estoy están pensando producidas por él, que de él, la primera Saw, luego me vi Dead Silence y luego no he visto nada más. O sea, es que no me han llamado ni las de Insidious ni me han llamado las de Expediente Warren. A lo mejor Insidious un día creo pues que he visto yo una. Era el que se encuentra una cámara de cine. ¿Cuál? O sea, con unas cintas Insidious. Es que no lo sé, como no la he visto. Es que estas al final se me mezclan todas, ¿sabes? Es que es... O, sí, o la confundes con otra que parece que es de, que tiene un nombre así también de... No, Insidious creo que hay dos partes también, si no me equivoco. Y sé que hay mucha gente que este tipo de películas le tienen su público, ¿eh? O sea, pero ya te digo, a mí son películas que en principio pues me tiran un poquillo para atrás, ¿no? El susto por el susto, pues es lo que tiene. En fin, dice que Insidious es la de que empieza con una anciana recorriendo el pasillo de una casa mientras un niño duerme en la habitación. No sé yo si creo que las has cambiado de sitio. La que estás diciendo es otra que es con el Ethan Hawke. Exacto. Esa pero es esta no me acuerdo yo del título ahora. Pero también es que son del mismo tipo todas, ¿eh? Sí, porque además estoy viendo que los protagonistas sale el Patrick Wilson, precisamente, y luego la Rose Byrne y la Barbara Hershey. O sea que... Uy, si sale la Rose Byrne la tendré que ver. Pues eso. Por fetichismo. Que aquí le pusieron la coletilla de La noche del demonio. Ni idea. En fin, pues que yo tengo muchos deberes que hacer con el señor James Wan. Lo que pasa es que no sé cuándo los haré porque de no hecho, me apetece mucho. Sabes que hasta creo que tiene una de esas de coches. Sí, no, pero ya son las 7, ¿no? De Fast and the Furious. Pero bueno, no he visto ninguna, no voy a empezar por la. Yo qué sé. La puestos a completar, porque no, el verano es largo. Según Agus es de las mejores. Hombre, no sé. Eso... La que decía yo no era Insidious, era Sinister. Sinister, eso es Sinister. Que se confunde Sinister, Insidious, tal cual, Warren. Sí, sí, sí. Bueno, dejemos. Sinister, ¿este tipo de películas? A mí Sinister 1 al menos me gustó más que Expediente Warren 1. Es normalita. Tenía alguna cosilla, pero al final era un poco Sinister. Patillero, sí. Sí, al final, patilla. Sinister lo que pasa es que no saben rematar el gol. Tienen una ocasión de gol genial al final, pero se cagan por las patas. Pero bueno. Sí, porque lo podían haber hecho y dejarlo por todo lo alto. Y a mí es lo que me molestó, que dices, estás toda la película preparando el momento y cuando lo tienes lo dejas sí, escapar. Sí, tiras fuera el balón. Es que estamos muy Eurocopies últimamente. Bueno, pues yo voy a dejar el libro abierto, que está siempre abierto, el libro por de visitas, supuesto, 24 para que horas. La audiencia nos opine sobre las dos Insidious y sobre estos expedientes Warren, si han visto las dos, y si no... como todavía han estrenado esta segunda, caer Sinister, pues la primera. Y recordar a Darmini, la Domingo, que Expediente Warren no es ninguna versión así subida de tono, ¿eh? Que es la de verdad, ¿eh? Es que dice el Expediente Warren. Warren, bueno. Pues eso. Pues este era uno de los estrenos que vienen, ¿no? Este era uno, sí. Menos mal que solo viene uno. Y luego tenemos otra, que es una película curiosa porque es austriaca. No es Tortugas Ninja, entonces. Creo que además viene con distribución de esta pequeñica, de la aventura. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama la película? El Valle Oscuro. Está dirigida por el director Andreas Prohaska. Esta no sale en mi página de estrenos. Pues mira, yo estoy casi seguro que la distribuye la aventura. Vale. Y que bueno, nos cuenta una historia curiosa porque nos mezcla el mundo del western en Europa. Estamos a mediados del siglo XIX, pero en los Alpes austriacos. Y entonces, antes de que comience el invierno, un forastero llega a caballo hasta un pueblo de las montañas con una cámara fotográfica y viene desde Estados Unidos, de la tierra de los indios y los cowboys. Se hace llamar Grader y nadie sabe cómo ha recorrido tanta distancia para perderse en los Alpes austriacos. Y encima ese pueblo es un pueblo redneck. Es un pueblo de leñadores donde un clan impone sus leyes al resto del pueblo, atemorizando a los habitantes. Y entonces, bueno, pues llega este curioso extranjero y, bueno, pues a partir de aquí, con esta premisa, tenemos esta película que además tiene... actores que supongo que muchos eran europeos, Clemens Schick, Sam Riley o Tobias Moretti, y bueno, pues como curiosidad. Este argumento me ha recordado mucho a una película. Lo que pasa es que no me acuerdo del título. A ver si Javi o tú me puedes ayudar. De un samurái que acababa en el oeste. Sí, esta la comentó Jordi. Creo. La comenté yo en su día, no me acuerdo cómo se llama. Era el pueblo ese, que era como una especie que había el enano. Y de no hecho sé qué. Vienen a buscarle. Los... Sí. Y me ha recordado un poco eso. Es alguien referente al oeste, pues que no pertenece al lugar, o sea, que viene de un sitio muy lejano y también con gente chunga en el pueblo. Además, la tal. De proteger a la niña. Sí, correcto. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Samurai Kito? No, Samurai Kito no. Yo qué sé, me estoy inventando. Es igual. Pero sabemos qué película es. Ya se nos vendrá a la cabeza. A la mente. Y luego, por último, pero no, no peor, por ser la última. Creo que no. Tenemos la tapada de la semana, que es La leyenda de Barney Thompson. Una película que dirige el señor Robert Carlyle y también protagoniza junto a Emma Thompson y Ray Winston, entre otros. Algunos otros más, sí. Y que bueno, que ha visto Javi y que nos va a decir el de qué va para contar lo justo, porque es una película que tiene sorpresas. Sí, bueno, es una de esas películas que conviene saber cuanto menos mejor. De hecho, yo he ido esta mañana a verla, la tengo fresquita, o sea, la que puedo rememorarla fotográficamente casi. Y solo sabía que la distribuía Selecta Vision, que últimamente se están lanzando ahí a cuesta abajo con la distribución de películas interesantes y que salía el Carlyle y la Emma Thompson. Poco más sabía, ¿no? No sabía si iba a ser un drama, un culebrón, una película de acción o qué carajo iba a ser esto. Y yo pues quería hablar un poco de ella, centrándome un poquito en que también es el debut detrás de las cámaras del actor escocés Robert Carlyle. Y digo lo de escocés porque la película es muy escocesa, no solo por el tema que lo que os he comentado antes de tapadillo, que el acento inglés que tienen los personajes aquí es casi ininteligible porque transcurre en Glasgow, sino también porque mucho del reparto hay actores británicos en general, pero escoceses en particular, ¿vale? No todos son solo de Escocia, porque los hay variados, pero hay bastante colla ahí de esta escocesa. Y además, al Robert Carlyle, que todo el mundo pues, se acuerda de él por Trainspotting o por Full Monty, yo quería decir que el Robert Carlyle debe ser recordado no por esos dos títulos, que también, sino también por Ravenous y por 28 semanas después, ¿vale? Por lo menos desde el punto de vista más S.A., ¿vale? En una como comer carne sin ser zombie y en la otra pues con zombies que comen carne. Con infectados, más bien, más que zombies. Pero bueno, de hecho esa saga, digamos, introdujo entre... ¿Qué título has dicho? ¿El segundo? 28 semanas después. Ah, vale, semanas. Sí, sí, correcto. Sí, que era el que salía corriendo de la casa al principio. Fresnadillo, dirigiendo, sí. Y además, pues un poco hablando de este Trainspotting que protagonizó en los 90, coprotagonizó Robert Carlyle, decir que un tal Danny Boyle, no sé si os acordáis quién es, está preparando la segunda parte de Trainspotting. Se habla hace años de la segunda parte de Trainspotting. Pero este filming, en la ficha pone filming. Uh-huh. O sea, que la están haciendo para el año que viene, ya se supone. También me he enterado que el escritor de la primera Trainspotting también hizo una segunda parte. Me refiero a que existe el libro de la segunda parte, o sea, que no es una inventada de estas patilleras, sino que supuestamente tiene coartada. Y además con el mundo del porno de por medio. Pero bueno, eso no sé si lo van a seguir en esta segunda parte o no. Yo espero que sí, porque la gracia de la primera era que no se cortaba con nada. Si se empiezan a cortar en la segunda, malamen vamos. O sea, mal vamos, otra catalanada. Bueno, mal vamos. Bueno, malamen. Por cierto, hablando de 28 semanas después, es que ha sido decir el título y me ha venido a la mente la escena de la camilla, ¿eh? Qué mal rollo esa película, ¿eh? Y qué mal los otros rollos. Tiene muchas escenas mal rollistas. Sí, luego también es una de las que cierran mal. Es una pena, pero la verdad es que tenía bueno, algunas cosas muy... cierran mal, dejan abierto, pues para por si acaso querían hacer 28 meses después, que al final no ha caído. Pero bueno, igual algún productor se anima después. Pero la escena de la camilla... O sea, igual de mal rollo que la de los Crazies, que comentamos la semana pasada, de Crazies, me parece que comentamos. Sí, salió el título de la película, que también tenía una escena de camillas también bastante dura, pero es que está, no me esperaba la escena y la verdad es que te deja culitierto. Bueno, continúa, perdón, que bueno, hemos hecho un desvarío que estábamos con la leyenda de Barney Thompson, que por cierto, aquí digamos que en esta película sí que se ha respetado el título original, se llama así tal cual, pero traducido al inglés. Y de hecho Thompson es sin P, ¿vale? No como la marca esa de... Ni Tom ni Son. O sea... Che. Sí, es como la marca de televisores y no como el apellido de la Emma. Exacto, vale. Ahí te he visto. Estaba el Jordi ahí preparado. Bueno, la cuestión es que igual que Trainspotting, esta película también sale de un libro, ¿vale? Tiene, digamos, referencia literaria y quizás por eso puede tener algunas similitudes en concepto, porque no es el mismo autor. De hecho, The Long Midnight of Barney Thompson, que es como se llama el libro del que está adaptada la película, es de un escritor llamado Douglas Lindsay, ¿vale? Hecho este preámbulo, nos metemos con la peli. ¿Qué pasa en La leyenda de Barney Thompson? Pues tenemos la historia de un barbero cincuentón, que ya está en la cincuentena, que es el personaje que interpreta Robert Carlyle, el propio Barney Thompson del título, y que está pues en un momento de su vida que ni va para adelante ni va para atrás. O sea, lleva un montón de tiempo haciendo de barbero en un barrio muy conocido de Glasgow, que además lo tengo apuntado por aquí, Brighton, y que, bueno, pues las nuevas generaciones aprietan por detrás, en el curro no están muy contentos, él no es muy popular entre los clientes de la barbería. Y pues un día de estos, sobre todo al principio de la película, pues ocurre un accidente en la barbería y se le descojoncia un poco todo su estilo de vida, un poco, digamos, predeterminado y alicatado, ¿no? A la vez que le pasan estas cosas a este barbero, en Glasgow hay un misterioso asesino en serie actuando que tiene la curiosa, digamos, característica de enviar partes del cuerpo de la gente que mata a los familiares del respectivo. La policía está toda loca porque no tiene pistas, no hay huellas, apuntan para un lado, apuntan para un lado, para otro, no saben qué hacer porque además manda vía correo ordinario los trocitos de las víctimas a las casas. Me refiero que las carteras de los carteros todas pringadas de hemoglobina, me refiero que horrible, vamos, y la policía de Glasgow pues está, que ya la hemos visto retratada en otras películas, no muy bien, por cierto, pues está aquí otra vez contrariada y buscando un sospechoso al que cargarle el muerto, ¿vale? Ahí dejo ya mi explicación de la sinopsis de La leyenda de Barney Thompson. Cuanto menos sepáis a partir de aquí, mejor. Porque después de saber esto, la peli, solo voy a decir que hay que ir a verla sí o sí. Y voy a explicar por qué, ¿vale? Tenemos una película que la podemos catalogar dentro de las comedias negras / negrísimas, ¿vale? Con un punto de desfase muy británico. Y cuando hablo de desfase británico, hablo de estilo Richie, estilo Boyle, pero ahora también vamos a tener que hablar de estilo Carlyle, porque no deja de ser este hombre el que está firmando la película, con un caso policíaco que hay momentos que roza lo delirante y lo desconcertante. Tenemos momentos surrealistas, personajes de esos que no se pagan con dinero. Tenemos esa dicción anglo-escocesa que nos descoloca todo el rato porque dices... porque lo ponen los subtítulos, que si no estaría... ¿Qué ha dicho este tío? Si parece de Hong Kong en vez de Escocia, ¿no? Pero bueno. Y luego también tenemos el factor jubileta, ¿vale? El factor jubilado escocés viviendo la vida loca. Robert Carlyle es un barbero, pero digamos que tiene una estrecha relación con su madre. Su madre es Emma Thompson. Emma Thompson es una viuda, o eso parece, que pues se va al bingo, se va de viaje a la playa, se está todo el día gambiteando con sus amigas jubiladas y al pobre Robert Carlyle lo trae de calle porque siempre está: Robert, tráeme para aquí, Robert, llévame para allá, Robert, que haga una fiesta en casa porque se me ha muerto una amiga. Y ahí tienen la costumbre las jubiletas, pues, de montar una fiesta animada pues para celebrar su despedida, supongo, pues se toman la vida en plan ahí, pues pa'lante, y no sé, me refiero que es este tipo de jubilado como activo hasta el último minuto de la vida, ¿vale? Entonces esto da mucho juego en la película, con la trama del asesino en serie, con lo de la barbería y tal, pues se empieza a entremezclar todo y tenemos ahí pues un fresco costumbrista de Glasgow que es muy divertido, ¿vale? Y además, dentro de esas diversiones de jubiletas escocesas, pues podríamos añadirle la calificación a la película de esas pelis que se pueden clasificar en el subgénero encuentros en la tercera edad, ¿no? No sé si os acordáis de la canción de Siniestro Total, de Encuentros en la tercera edad. Seguro que con la Blanca se acuerda. Y si no la habéis escuchado alguna vez esa canción, ponérosla y cuando oigáis la letra, quizás sabréis de qué estoy hablando al respecto de esta película. Y aparte, con un asesino en serie que manda trocitos de víctimas por correo, pues también tenemos sus puntitos gore carniceriles que son muy agradecidos y muy explícitos en la película. Si veis el cartel, en ninguna de estas cosas que os estoy contando es que quedan reflejadas en el cartel. El cartel podría, ¿no?, ser un drama británico. Exacto. Y te quedarías igual. O bueno, sea, pues para es que lo no... más impersonal, lo más soso que he visto en mucho tiempo. Pero yo creo que eso juega, claro, a favor cosas. De no, dar pero a nivel publicitario, yo no hubiese ido jamás a ver esta película. Ya. Para eso estás sin audiencia. No, claro, hoy, ya, evidentemente. Para sacarte de tu error. Agus, ¿qué hemos dicho antes fuera de micro? Que hoy debéis hacer vosotros y la sin audiencia un acto de fe y creeros las palabras del Hume. ¿Vale? O sea, en esta portada de película anodina, que la describo yo rápidamente, que tenemos al Robert Carlyle con su traje de barbero todo estirado con el pelo para atrás, y a un lado al Ray Winston, que por cierto es uno de los detectives que busca al asesino en serie, y al otro a Emma Thompson con su traje de leopardo falso y fumándose un cigarro, que es como va caracterizada la jubileta coprotagonista en el título, pues la verdad es que no dan muchas pistas. Pero yo creo que esto juega en favor de la sorpresa, porque si algo tiene esta película es que es la sorpresa divertida de la cartelera, al menos de esta semana, posiblemente de todo el mes, y que además no estoy muy seguro de que el público potencial que vaya a ver esta película por el cartel o porque sale en Emma Thompson vaya a aceptar lo que se muestra en ella, ¿vale? Porque se van a llevar, espero que una desagradable sorpresa, ¿vale? Alguna cosita más, que aparte de este reparto, de este triunvirato principal, que es que cada uno por separado y en conjunto, pues hacen reír, tienen unas actuaciones increíbles, hay que decir que en algunos momentos, cuando la historia se pone un poco delirante, si estos señores actores y actrices no estuvieran a la altura, la verosimilitud de la historia se iría al carajo y no se va, porque lo aguantan muy bien, esa aceptación de la locura en que se acaba convirtiendo la historia, sobre todo en la parte final, y que realmente hacen un trabajo actoral muy importante. Pero quería decir también que, aparte del tío principal, pues tenemos a gente como James Cosmo en esta película, que James Cosmo, no sé si os acordáis del Lord Comandante Mormont de Juego de Tronos, el viejo oso. Pues este señor es el dueño de la barbería donde curra el Carlyle. Aparece hacia la segunda mitad de la película, pero cada vez que sale, ya sabéis que es un tipo ahí contundente, que aporta su saber hacer actoral. Y aparte, un montón de secundarios, sobre todo voy a destacar a los del lado un poco jubileta y viejunil del reparto, como son Stephen McCall, Tom Kurt Tenney o Finlay Wells, que son actores, todos ellos british, que salen en un montón de series y tal, que nunca han hecho grandes papeles, pero que salen en determinadas escenas de la película y que, aunque solo tengan una escena, salen y la clavan ahí, porque es que aquí el trabajo actoral se nota que el que dirige ha sido actor y que además se ha fijado mucho en los directores que le han dirigido antes, porque yo creo que eso se acaba notando en la película al final, en el resultado, que el Robert Carlyle ha tenido determinados directores que son muy marcadores en cuanto a estilo, y él ha sabido un poco pues absorber ese hacer que ha tenido en sus proyectos anteriores como actor. No sé, no voy a decir nada más. Creo que os podéis hacer una idea un poco ahora un poco más clara, ¿no?, de lo que es La leyenda de Barney Thompson. Hay varios libros sobre el personaje de Barney Thompson. No sé si esto será el principio de una saga o no, o es una mera película puntual, pero al menos novelas creo que hay como 6 o 7. O sea que ahí lo dejo. A ver, yo le deseo toda la suerte del mundo a Carlyle como director. Como actor ya nos ha dado muy buenos momentos y ahora, como diré, pues también yo creo que está empezando bien. Yo voy a aportar un dato, porque cuando me has dicho que Emma Thompson hacía de madre de Robert Carlyle, a mí me ha chirriado. Sí. Me ha chirriado porque... Tampoco hay tanto espacio. No. A mí me daba que eran la misma generación. Y he contrastado el dato. Y, efectivamente, Robert Carlyle tiene 55 años y Emma Thompson 57. Con lo cual... 5-7. 5-7. O sea, solo hay 2 años de diferencia. Sí. Y aquí están diciendo de... hijo y madre. Pero la caracterización que lleva la Emma... magia del cine. Pero para que nos demos cuenta, o sea, siempre se nos vamos a que Olivia Newton-John hizo de chica de instituto con 30 años o cosas así, ¿no? Pero que bueno, que, o sea, igual, que me ha parecido curioso y efectivamente... Igual que hablábamos la semana pasada con Green Room, con el registro del señor Stewart, muy fuera de sus registros buenistas en general, aquí vamos a ver a una Emma Thompson que no os la creéis. Así lo dejo, no digo nada más. Vale. Como dato, antes de que se me olvide, la película que comentaba antes del samurái, sí, El camino del guerrero, que era The Warrior's Way. ¿Vale? The Warrior's Way. The Warrior's Way. Toma pues ya. Eso. No, hombre, no, que lo... Hay que dejar el dato. Hay que dejar para el sin dato. Audiencia, Samurai Kid. Para... sí. Nosotros también retitulamos algunas, claro, sí, películas. Estamos en nuestro derecho. Yo tengo una noticia. Solo una. Pequeñita. Es de una nueva serie que bueno, se estrena creo que es el 15 del mes que viene. O sea, la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Nueva serie de Netflix, se llama Stranger Things. Es para flipar. O sea, tenemos a Winona Ryder haciendo de madre de un chaval. Bueno, en resumen, sería como si mezcláramos el cine de los 80... con ET, con Encuentros en la Tercera Fase, con, yo qué sé, con un montón de cosas. Es el vídeo es espectacular. Lo pondré, en cuanto suba el capítulo de esta semana, lo pondré ahí también para que la gente lo pueda ver. Y promete muchísimo. 8 capítulos solo, será cortita, me imagino que 1 hora, como nos lleva acostumbrado Netflix. Lo suben todo entera, o sea, que el día 15 lo tenemos todo a disposición. Y de verdad, o sea... un montón de detalles súper jugosos, pero desde la fuente que han usado para el título de la película, cómo está todo súper súper bien resuelto. Promete muchísimo. A ver qué tal, a ver qué da de sí. Bueno, yo también tengo una noticia de la semana pasada, que ya es, igual se ha caducado porque la han cancelado ya el proyecto o algo, pero como también tiene que ver con series, pues la meto así como de tapadillo, ¿no? Y además es un comentario... en relación con la noticia que voy a dar, que quería haber hecho el día que hablé de la última película de los X-Men, pero lo voy a aprovechar a hacer ahora, y es que realmente, igual que se ha hecho con otras, digamos, con otras familias de tramas de la Marvel, la familia mutante tiene mucho material que poder aportar a material para series de televisión, ¿vale? Hay tanto y de tal calidad que lo que ha estado pasando hasta ahora es que hay muchos títulos que se están, digamos, inspirando en los mutantes de Marvel para traernos series de televisión en las que determinados personajes tienen determinadas habilidades que como héroes. Como héroes, siendo un claro ejemplo, pero hay otras más, ¿vale? Entonces la cuestión es que se supone que ya hay desde principios de este 2016 la producción de la primera serie de televisión que tiene que ver con el universo mutante de Marvel. Y tiene que ver con el personaje de Legión, ¿vale? Detrás de esta serie está la Fox y también el señor Noah Hawley, que es el productor ejecutivo de la serie, que andaba por Fargo también en su momento cuando trabajaba para esta serie. Y la cuestión es que, pues como muchos otros personajes jugosos de los mutantes Marvel... pues Legión es un tipo que no se puede llevar a una serie de televisión así tal cual. O sea que el argumento que han adelantado es, digamos, que ha dejado al personaje bastante recortado, porque recordemos, Legión es hijo de Charles Xavier y es un mutante con poderes psíquicos impresionantes, pero que aparte es esquizofrénico y tiene múltiples personalidades. Y con cada personalidad tiene un poder psíquico diferente. Me temo que esta variedad de registro argumental no la vamos a tener en la serie, pero sí que vamos a tener a un personaje, a un David Haller, como protagonista principal, que tiene habilidades psíquicas y que tiene algún tipo de problema mental. Ahí es donde, digamos, ha quedado el sustrato del personaje de los cómics para la serie. Pero bueno, hasta que no lo veamos desarrollado, hasta que no veamos un capítulo piloto, pues no sabremos si se han metido o no se han metido. ¿Qué? ¿Ya lo han cancelado? No. Que hablando de capítulo, también, y esta seguramente la traeré para la semana que viene, ayer se estrenó el primer capítulo de una serie que puede ser una genialidad o puede ser o lo peor. Es una serie que tiene una pinta súper extraña. Es de los creadores de The Good Wife, ¿de acuerdo? Para la CBS. Está protagonizada por Mary Elizabeth Winstead. La serie se llama Braindead, pero no tiene nada que ver con tu madre se ha comido a mi perro, ¿vale? Uh-huh. En la serie nos habla pues de Laurel, que sería la María Elizabeth Winstead, que entra a trabajar, consigue su primer trabajo para un miembro del Congreso de los Estados Unidos. No tardará en darse cuenta que parece ser que lo que es el Congreso ha parado su actividad en seco, que parece ser que los congresistas están como un poco aletargados, por no decir que están tontos perdidos. En stand-by. ¿Vale? Sí, completamente en stand-by. Y descubre que hay una especie de ser extraterrestre que, por lo que se ha visto, parecen ser hormigas que se comen los cerebros de las personas. Y han empezado con los congresistas para hacer la invasión. No sé, los carteles salen todos con botes de spray y con la bandera de Estados Unidos en la espalda. Parece una fricada super ida de cabeza. A mí lo que me da cierta confianza es que es eso, son los creadores de The Good Wife. Fue una serie que, pese a que nosotros no la hemos visto nadie, tiene muy, muy buenas críticas y tiene pinta, pues eso. Dicen que es humor negro, que es crítica social, que hay algo de drama, no sé, a ver qué da de sí. Me imagino que algo de ciencia ficción, porque estas hormigas, ¿sabes? O sea, no sé, a ver qué da de sí Braindead. Yo creo que la semana que viene traeré el primero, el piloto, a ver qué tal. Bueno, yo quería decir... Está entre fase 4 y Hidden esto, pero bueno. Sí. sí, una mezcla así. Estaba pensando, cuando habéis hablado del tema de mutantes en series, sí, y tú has hablado de héroes, que yo tuve el coraje de verme los dos primeros capítulos de esta nueva temporada de Heroes Reborn. Ah, pues no habíamos comentado. Y no llegué a hablar porque es lo que... prometiste y no lo comentaste. No llegué a hablar final. Porque es que es muy mala, ¿eh? Ah, era por eso. Ya veremos si a lo mejor hoy digo algo, para convencerse, para autoconvencerse. Pero tela, ¿eh? Tela. O sea, quiero decir, lo mal que acabó la cuarta temporada, que no sé si la llegaron a cancelar ya, que creo que sí. Y es que yo no sé para qué han vuelto haciendo el mierdón que han hecho. O sea, los dos primeros capítulos que no había por dónde cogerlo. ¿Pero cómo viste el segundo, si ya viste el primero de que iba? Porque cogí un piloto que iba enlazado. O sea, era un piloto que iban los dos capítulos juntos. Iba en lote, iba piloto entonces, y con piloto. Pues me lo vi entero. Y además duraba como hora y 25, hora y media, porque eran los dos enlazados. Por eso me comí los dos primeros. Además, luego me lo vi porque ya salía directamente el 3. En fin, corramos un estúpido velo. Por y favor. Quería nombrar 4 o 5 películas de la programación de Fenómena. Sí, adelante. vamos a ir. Y además, hay cosas interesantes esta semana. El jueves a las 8:30, el pase doble que tú has comentado, el programa doble con The Conjuring, Expediente Warren, y The Conjuring 2, Expediente Warren, el caso Enfield, para verlas las dos seguiditas. Además, supongo que pueden estrenar el jueves a las 12, que es cuando darán la segunda parte, para ser los primeros que estrenan Fenómena, pues esta Expediente Warren, el caso Enfield. Muy bien. Luego, y esta va tirada con indirecta para Agus, tenemos una matinal el domingo a las 11:30 de Érase una vez en América de Sergio Leone. No te digo más, es posible que vaya yo a verla. ¿Matinal la ponen? Matinal, ¿domingo? A las 11:30. ¿Domingo es par o impar? Es 19, el domingo 19 de junio. 19. Bueno, ahí es lo laborable, dejo. Es laborable. Yo creo que merece mucho la pena verla en pantalla grande esta película. Y en el Fenómena también. O sea, el domingo por la mañana, ¿quieres decir? El domingo por la mañana, claro, a las 11. No, la madrugada. 11 de la, 11 y media de la mañana. Matinal. Ah, hombre, pues entonces la cosa cambia. Hombre, no prometo nada. Casi 230 minutos, también te lo digo. Sí, ¿eh? Sí, acabará y ya me puedo ir a trabajar. Sí, sí, o sea, son casi 4 horas. El lunes tenemos una película de Sidney Pollack del año 75, que yo solo vi en su día y no he revisado, pero a mí me dejó buen sabor de boca, con Robert Redford y la Faye Dunaway, que es Los tres días del cóndor, sobre un espía de la CIA, por llamarlo de alguna manera, que empiezan a asesinar a sus compañeros, y la película no está nada mal. Esto está el lunes 20, dices. Esto está para el lunes 20, a las 6 menos cuarto. Es que a mí, no, bueno, que estoy mirando su página, pero no me sale esta. Igual no sé, quiero decirte. Sí. Es ya, el PDF, ya. Si ha habido algún cambio. Sí, pero bueno, no sé. Como sirve también para que la gente refresque películas, yo por eso lo suelto, porque sé que el mundo ni vive en Barcelona, ni con el trabajo tiene la disponibilidad de ir un lunes a las 5:45 al cine. Entonces, vale. Yo... Los tres días del cóndor las recomiendo como película del año 75. Se puede ver en DVD, se puede ver en el formato que sea. Y luego una película que yo vi, un western que vi por recomendación de Fernando ya hace bastantes años, y creo que llegamos a hablar de él aquí en Sin Audiencia, que es una película de Richard Brooks que se llama Los Profesionales, de 1966, con Burt Lancaster y Lee Marvin y Robert Ryan encabezando el reparto. Y es una película muy interesante de cómo en el oeste, para rescatar a su mujer, que ha secuestrado un revolucionario mexicano, un tipo contrata 4 mercenarios para que la rescaten. Y la película realmente tiene elementos western, buddy movie, ratos divertidos. Una película que está muy bien. Película no con mucho presupuesto, pero bueno, un film de Richard Brooks hecho de buena manera y bueno, que te hace pasar un momento, un rato agradable. Y luego, ya para finalizar, decir que a los que quieran ver en pantalla grande un concierto de Queen, el martes a las 10:35 de la noche tienen Queen a Night in Bohemia, que es un concierto grabado en el año 75 con sonido Dolby Atmos. Lo van a dar en la sala Fenómena, para ver una actuación de Queen, pues en pantalla grande, prácticamente como si estuvieras allí, y para ver al señor Freddie Mercury, que desgraciadamente sobre un escenario no lo vamos a volver a ver. Ahí queda. Muy bien. Ya está. ¿Tenéis películas que habéis visto? Yo he traído una peli de estas que últimamente le traigo, pequeñitas, poco conocidas. Ya, porque pelis de las famosas como Warcraft no has visto esta semana. No, esa ya la vi. Warcraft. Esta semana, mira, estuve a puntito de irme a hacer una sesión doble al Fenómeno y al final no pude. Pero me quedé con ganas de ver Dos buenos tipos. Esa es que me llama muchísimo. Lo que pasa es que también en el libro de visitas hay claroscuros también respecto a la peli. En fin, traigo la peli. Es muy, muy cortito, ¿eh? Será rápido. La película es Midnight Special, disculpad por mi pronunciación del inglés, ya lo sabéis. Es una película que está catalogada como ciencia ficción, drama, aventura, dirigida por Jeff Nichols. Este hombre había hecho una película llamada Mood con el Matthew McConaughey. Y alguna más, pero bueno, tampoco tenía nada parecido a esto supuestamente de género. Es una película que me llamó mucho la atención por los actores. Tenemos a Michael Shannon, el malo de las nuevas de Superman, para que os hagáis una idea. Joel Edgerton. Bueno, sí. ¿Eh? No, sigue, por favor. No, bueno, que ha hecho más cosas, pero esto. Pues tenemos a Joel Edgerton. Está en todas las salsas últimamente. Sí, sí. Y también tenemos a Kristen Dunst y el chavalín protagonista de la peli, que es Jadon Lieberer, o alias Burger, que este chico lo habíamos visto protagonizando una película que a mí me gustó mucho en su día, que se llamaba Saint Vincent, que está protagonizada por Bill Murray, una de estos dramas, comedias que hace últimamente el señor Murray, que también se le dan. Se está encasillando un poco, ¿no? Además, creo que va a ser... A mí me mola mucho. A mí me da igual que se encasille, me mola mucho cada vez que sale. Va a ser uno de los protagonistas, este chaval, de la nueva adaptación de It, de la novela de Stephen King, que viene ahora para 2017. Sí, correcto, correcto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿de qué va la película? La película se nos muestra cómo este chico, el Alton se llama, ha sido supuestamente secuestrado por dos individuos y lo están llevando, pues no se sabe dónde, en un vehículo. ¿De acuerdo? En realidad, nada, al minuto veremos que en realidad estos individuos que lo han secuestrado no son desconocidos, sino que uno es su padre, ¿de acuerdo? Y que lo están protegiendo, no se sabe de quién, porque el chico adquiere una serie de poderes. Y se ve que tiene algún tipo de misión, tienen que llevarlo a algún sitio donde supuestamente se salvarán. Una cosa súper extraña, ¿vale? El tema está en que la película parece que viaja entre... Porque el chico tiene poderes rollo Starman. Se le iluminan los ojos, las manos y tiene ciertas cualidades... Espaciales. O sea, cósmicas. Sí, sí, o sea, pero al final luego también recuerda mucho a... Es que recuerda mucho a muchas películas. A muchas películas algo ya visto... Y me ha tocado las narices porque al final no es ciencia ficción. ¿Sabes? O sea, te lo venden como ciencia ficción. Es un spoiler no que ficción. No sea ciencia ficción. No. Te lo venden como ciencia ficción. O es ciencia ficción blanda y no viene, es ciencia ficción dura. El problema no viene por ahí. Ahora es un mini spoiler, ¿vale? Pero es para que os hagáis una idea. No tiene nada que ver con marcianitos, sino que tiene que ver con religión. Wow. Y me toca, ¿sabes? A mí también. ¿Sabes? Y estás viendo todo el rato, estás pensando, yo qué sé, que aparecerán unos aliens o que el chico es una mutación genética que mejora a los humanos. Yo qué sé, estás ahí haciéndote mil historias a ver qué es con lo que te sorprenderán y cuando descubres el percal dices, pues menuda mierda. Eso se llama expectativa no cumplida. Sí, sí. Pero es que en todos lados te lo están vendiendo como si fuera una película de ciencia ficción, todos los carteles, bueno, todo, ¿sabes? A ver, vamos a ser realistas, Agus. Si este mundo fuera como debe ser, las pelis religiosas serían ciencia ficción o fantasía, no pelis religiosas. O sea, no. Que igual estamos empezando a encauzar el mundo hacia un lugar recto. En fin, que a mí me ha supuesto... A ver, que la película, los actores están bien... Sí, bueno. Es una gozada siempre ver al señor Egerton, sí. Y aquí pues cumple. El chavalín está bien, no se le puede achacar, no está ni pesado ni nada. Además, hace de lo que decían en el libro Visitas de Juno, pues hace de chavalín adulto, porque el chavalín es como que hay un momento que trasciende y ve cosas que los adultos no vemos. Y bueno, es la hostia en vinagre este chaval, ¿vale? Un Ender Wiggins. El tema, que se queda en nada. Y una vez terminada la película, si ya durante el metraje le vas pasando algunas patilladas de argumento que las vas dejando pasar, cuando llega al final dices no. Ah, por cierto, me he dejado también que sale el señor Adam River. Adam River, para que os hagáis una idea, es el ahora me saldrá... un segundo... A sí, es, no sé, sí, ahora fliparás. Kylo Ren de la nueva de Star Wars, ¿vale? Que aquí tiene también un papelillo. Yo es que no he visto la nueva de Star Wars. No tiene perdón. Bueno, claro que no. Es el señor conocido como Lemo de cara de caballo, no tiene más. Bueno, pues aquí está. A mí no me molesta en Star Wars. ¿Sigue siendo Lemo con cara de caballo? A ver, el chico tiene la cara que tiene, ¿sabes? O sea, no se le puede achacar otra cosa. Pero de verdad que aquí, pues, tiene un papel bastante diferente, ¿de acuerdo? A lo que lo habíamos visto ahí, de Kylo Ren. Y me ha parecido normal también. Es normal que tenga un papel diferente a Kylo Ren, porque ya. No es un papel no, pero muy al uso decir, para hacer una gran decir, carrera. Lo que quiero decir es que Kylo Ren es un tío con mucho carácter, que se hace temer, ¿vale? Bueno. Que está un poquitín mal de la cabeza, que tiene cierta ira dentro contenida. Aquí vemos un chavalín que es un niñato con sentido capullo. Bueno, pues aquí tenemos un tío de oficina paradito. Y muy, ¿sabes? Muy inteligente, pero muy paradito y muy así, muy raro. Vaya, muy vaya. Raruco. A ver, es de admirar que los actores, pese a la mierda que es el guión, me hayan gustado. O sea, yo me planteo a los actores y digo, pues están bien. El problema es que la película, pues es eso, promesas no cumplidas y aparte que... Bueno, también... Tiene unos boquetes de argumento bastante, bastante chungos. Yo he estado mirando mientras platicabas sobre Midnight Special que el director es el mismo director que Take Shelter, que es una peli que yo creo que es la única que he visto suya, que tiene ya media docena. Y realmente, pues igual es que este tío también juega un poco a eso, porque en Take Shelter no iba por el rollo este que dices tú, iba por otro rollo, que es el del padre con el... Era Michael Shannon, que estaba emparanoiado con que iba a venir un huracán, se lo iba a llevar todo, y quería construirse su refugio de seguridad con la Jessica Chastain, que está muy bien, que era uno de sus papeles con los que se empezó a dar a conocer y tal... Y luego la peli resulta que iba para otro lado, pero claro, me refiero que como daba cancho a los actores, y los actores lo hacían bien, pues me refiero que, entre comillas, disculpabas un poco que el argumento no fuera siempre por donde el espectador quiere que vaya, igual, al menos yo como espectador, ¿no? Entonces, por lo que te he oído comentar un poco es que el mini especial iba un poco por el mismo camino, pero sí, con otro argumento distinto. Sí, sí, distinto, sí. Lo que pasa es que aquí lo que te digo, aquí hay unos agujeros argumentales bastante, bastante importantes. Vale. Para que os hagáis una idea, el chico, esta una de las cualidades que tiene es que es capaz de leer las ondas electromagnéticas. ¿Ah, sí? Y no solo leerlas, sino entender lo pero, que dicen. Pero o sea, ¿todas? Tiene como un... Es como si tuviese un sintonizador de radio en la cabeza. Ah, o sea, él ¿onda media o FM? Él es capaz no solo de detectarlas y analizarlas, sino de convertirlas en audio, ¿vale? Y entender lo que es, o sea... ¿En audio o en otra cosa? Porque a veces las ondas no solo traen audio. ¿Vale? Pues resulta que el chico, durante muchos años, ha estado cogiendo una serie de coordenadas. Emisiones. ¿Vale? De emisiones del gobierno con coordenadas. Pues hay un momento que el investigador este descubre dónde va a ir el chico porque pone todas las coordenadas que el chico había detectado, que, recordemos, eran coordenadas que había analizado el gobierno. O sea, que no son inventadas por el chico, son del gobierno. Pero en un momento dado del argumento, interesa que descubran hacia dónde van, y entonces resulta que dentro de estas coordenadas que el chico ha analizado el gobierno, no se sabe por qué, el investigador empieza a redondear un número de una coordenada, un número de otra coordenada, porque dice, no, esto no sirve, pero este es importante, y este también... Porque yo lo valgo, y saca una coordenada mágica, que es donde va el chico. Y acierta. ¿Sabes? Además. Y acierta. Y bueno. Es eso que dices... Uf, es que... Vaya sí, GPS. Es muy dura. Es que es muy dura la película en este sentido. O sea, es muy, muy patillera. Y pierde el interés muy rápidamente. Y ya cuando ves el final es que es pa morirse. No me quiero alargar más. Totalmente obviable. Ni siquiera para entretenerte un poquito. Es que sí, vais a ver al chico con aunque los ojos. Aunque sea por los actores. Con los ojos haciéndole chiribitas, haciendo lucecitas y tal, pero es que no se queda todo en nada. Hay una escena que está más o menos bien, pero los actores. Pero vamos, que un bluff. A mí. El 5 peladillo y no sé ni si llega, ¿sabes? Bueno, o sea, tú quieres de poner números. No, pero para que os hagáis una idea, es que no la recomendaría. No la recomendaría. Y si ya me han pegado un palo por haber recomendado la de la semana pasada... Pero tú no tengas miedo a los palos. Tú haz lo que tengas que hacer. No, esta no la recomiendo para nada. Muy bien. Yo si queréis os ventilo los dos primeros capítulos de Heroes Reborn, que además no sé si ya la han cancelado. No lo sé. Eso lo podemos mirar. Lo podemos mirar. A ver... parecía que iba a ser un Reborn, como dice el título... Pero lo que han hecho es una continuación. Una continuación que no haya visto además la serie original va a andar absolutamente perdido. Yo creo que ninguno de los... Eso es otra serie. Que ninguno de los de reparto original quiso participar y el único que puso la mano para pillar el cheque que hizo el egipcio fue el Jack Coleman, que hacía el personaje de Noah Bennett, que es el único conocido que vamos a encontrar en esta nueva serie. Y bueno, pues ¿qué han hecho? Han intentado sacar sustitutos de personajes de la serie Héroes original. O sea, ahora ya no tenemos a Hiro y su acompañante, que tenía el poder de detener el tiempo, Hiro. ¿Y qué han buscado? Nakamura. Pues Hiro Nakamura, sí. Pues entonces lo que han buscado es una chica que puede entrar en los videojuegos y... un japonés que quiere conocer a esta chica e ir al videojuego donde tiene que rescatar a su padre. Con lo cual, aprovecha el señor Tim Kring este de los cojones para ahorrarse una pasta en efectos especiales poniéndote un montón de escenas del videojuego, que además es muy patillero, o sea, debe ser el motor del Unreal 2, para coger y para rellenar hueco. O sea, cuando tienes que hacer luchas y tal, lo haces dentro del videojuego. ¿Por qué? Porque es la chica de la katana que está en el videojuego y entonces en vez de hacer las cosas con personajes reales, lo hago con una animación 3D de videojuego de hace 6, 7, 8 añitos. 13 capítulos cancelada. Claro, es que no tenía verosimilitud para continuar por ningún lado. O sea, los hechos son después de bueno, no voy a hacer un spoiler, pero pasó algo en esa cuarta temporada también cancelada de héroes y entonces, bueno, pues se consideran peligrosos a todos estos mutantes que aquí los pasan a llamar Evo. Son Evos. Los Evos, como la entidad bancaria. Evolucionados. Evolutioned, sí. Entonces son evolucionados y entonces los llama tanto la prensa como el gobierno Evos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el señor Noah Bennett tiene que... Miento, hay algún rebotado más, personaje no principal de la serie anterior, como el haitiano, que sale, pero sale poquito. Ya lo digo, ya lo dejo dicho, porque no dura mucho. Pero bueno, en fin, que es un mierdón increíble. Yo no sé... ¿Qué pretendían con esto? No me extraña que la hayan cancelado, pero la anunciaron en el 2014 como la vuelta de héroes en una Super Bowl, si no me equivoco. O sea, y realmente, de verdad, que para este viaje no hacía falta alforjas. Yo no tuve los cojones de pasar de este capítulo piloto que aunaba dos capítulos. Y ahora sí que lanzo una petición a la sin audiencia. Si alguien ha tenido cojones de seguir viendo la temporada, pues que nos digan en el libro de visitas lo que opina, porque... Igual luego ya sabemos remontaba. Que tenemos gente realmente suicida y que ve cosas como sobrenatural. Hay zombies y Tetanation y cosas así. Entonces, bueno, oye, quien. Bueno, de hecho, por ejemplo, Black Sails, con la primera temporada que tuvo, hubo gente que siguió y ahora dice que la segunda y la tercera son cojonudas. O sea, a veces hay sorpresas, pero bueno, esta claro. No será cojonuda porque está cancelada. O sea que. Tal cual. En fin. Como muchas otras. Quiero Reborn. Quien porque, quiera hacer un comentario en el libro de visitas, sí, que señor. Lo haga. A mí me pareció, pues, un coprolito de tamaño. Mamut. Ahí lo dejo. 10 minutillos. ¿Hablaremos esta semana de Game of Thrones? Yo, si quieres, hablamos, pero yo ya voy a adelantar que para mí el capítulo más flojo de la temporada. ¿Qué dices? El capítulo más flojo ¿qué de la dices? Temporada. Con una persecución final por las calles. A mí que hagan parkour. Exacto, a mí que hagan parkour y que luego. Ay, ay, ay, qué mala que me muero. Ay, no me pasa nada. Ay, ay, ay, qué mala que me muero. No, es que yo tengo no. mis no. pros y mis contras vaya con este capítulo Dios, 8. Vaya por Dios. También, o sea, me temo que no soy el único. Lo cual traía aquí, venía con un espíritu un poco desconcertado porque no sabía si era yo solo o había más gente que no le habían cuadrado cosas de este capítulo. Es bueno, que a mí bueno. No me cuadran varias cosas, no solamente sí, por ese eso, momento. Por eso, a mí... Pues vamos a hablar estos 10 minutos de este capítulo. Ya que venga, estamos va. Desconcertados, pues igual deberíamos hablar. Estáis agriados completamente, ¿eh? ¿Ariados? No. Agriados. Ah, vale, vale. Hombre, un poco ariados también. A mí no me ha gustado nada lo de los Tull y los Frey. Sí, a ver. O sea, me parece una mera excusa para el reencuentro de dos personajes con una tensión sexual no resuelta, que tampoco la entiendo mucha, porque uno es el guaperas y el otro es la caballo. Hay que reconocer que a pesar de la resolución chunga de la subtrama de... Podríamos hablar de aguas dulces, ¿no? Por decir sí, algo. Sí, sí. Sí que hay una... Aviso, pueden contener trazas de spoiler. Trazas en un 0,5% de su comentario. Hay que reconocer que dentro de esta resolución, digamos, a disgusto, por llamarla de alguna forma, ha habido al menos una escena a nivel actoral muy potente. Sí, eso no lo niego, ¿eh? Lo que pasa que la resolución que a mí me argumental parece... es chunga. Exacto. Sí, señor. Yo en esto me parece que ha habido 3 o 4 agujeros argumentales que a mí no me han acabado de convencer. Y aparte esto en el libro se resolvía de una forma mucho más contundente, certera y además que molaba. O sea, me refiero a que no es que no tuvieran un referente para no poderlo correcto, hacer. Correcto, porque el señor Martin ya lo dejó escrito exacto. Esto. Exacto. Entonces hay un o sea, poco de estás con tirón prejuicios de orejas. Porque habéis leído los libros. No, prejuicios no. No, pero a mí se no trata, me ha gustado cómo lo han llevado. Se trata de que a veces plasmado. Comparar es odioso. Y el momento de Jamie Lannister me ha molado. El momento monólogo. Sí, es lo que digo sí, yo. Decimos, sí, esa parte de la escena, digamos, es que no está actoral. Mal. Y la resolución. Me ha parecido una resolución pues inteligente. O además, sea, a mí me ha parecido ¿para que... qué te vas a liar a garrotazos si lo puedes solucionar de una manera...? No, pero a mí el momento Almenas, con el pez negro diciendo una cosa y el comandante de la guardia diciendo otra, es que no tiene ningún sentido. O sea, claro. Es que ninguno. Ninguno. O sea, un soldado de verdad... allí no... Eso no pasaría. No pasaría. Estoy convencido. Este señor del castillo. Estoy convencido. No toques los cojones. Agus, Eso sí pasa en el libro, el pez negro saca su cacharra y le corta la cabeza y en medio de todos. Y tira la cabeza abajo. Pero a ver, pero además es que no tiene... Ese es el problema, mira, Agus, ese es el problema. Ahora sí que hay peligro de spoiler, y al 99%. Te voy a poner un ejemplo mucho más claro. Ay, ay, ay. Te voy a poner ay, un ejemplo ay, mucho más claro. El mismo pez negro en el capítulo anterior, cuando sí. van a ahorcar a Lord Edmure, coge y dice, ahorcaldo. ¿Y quién puto guardia hace algo para que no lo ahorquen? ¿Por qué no bajan el puente levadizo? ¿Y por qué luego obedecen y sí que lo bajan? No. O sea, señores de Game of Thrones guionistas, cagada, muy gorda. Sí. De un capítulo a otro. O sea, ya está. Sí, porque lo que en un capítulo lo dejas en un lado, luego en el otro te lo cambias de lado. Es que o sea, cada día los Frey lo ponían ahí para ahorcarlo y no bajaban el puente levadizo nunca. ¿Por qué? Cuando viene Jaime y le dice algo, tienen que bajar. No, o sea, incoherencia total para mí. O sea, además, quiero decirte, esta temporada Juego de Tronos nos ha dejado con el culo torcido muchas veces, lo hemos dicho, pero cuando veo algo que no me gusta también lo puedo decir. Sí. Y de hecho, este es uno de los agujeros. Luego, claro. Para mí, ha habido más. Y luego, ¿cómo acaba la...? La de Arya a mí no me ha gustado nada. Porque han tirado por el camino más fácil... Y aparte Arya no, patillero. Tú es que la semana pasada llevabas dos teorías en el bolsillo. Bueno, yo no, o sea, iba a internet llena, ¿eh? La gente. Pero Jordi se había informado y llevaba dos teorías ahí guardaditas que la verdad es que eran muy potentes las dos. No, y además había una que además hubiera quedado muy bien. Muy bien, o sea, la teoría del club de la lucha era cojonuda. Y aparte tenemos la resolución en ambas dos escenas. A mí la de Arya, igual lo del parkour me importa menos. Porque entiendo que hay una, digamos, una intención argumental, pero cuando la intención argumental se anula, entonces no sirve de nada. Y me refiero a la resolución de cómo acaba, cómo es la última frase. Momento vela. Después lo de la vela está guay. O sea, dentro de lo que cabe, la vela es una buena resolución. Pero, digamos, en la conversación del templo después, o sea, dices, hombre, por favor, o sea, Arya no diría eso nunca. No solo eso. Es que el Jack Negar que he conocido yo en el libro no le permite eso tampoco. Eso aparte. No. Se le sube a las barbas de una forma, hombre, que no. Por favor. No. Y aparte que el personaje como tal, no, es que no va para allá. No va para donde dice que va en la serie, es que va para otro lado. Bueno, eso lo veremos. ¿Y también el momento perro? A ver, el momento perro es de lo mejor, de lo más sabroso. Sí, porque además hemos recuperado dos personajes que estábamos esperando y nos da la esperanza. Bueno, yo diría, más que momento perro, el momento... ¿Puedo hacer un spoiler? Sí, sí. ¡Hermanos Clegane! Los dos, tanto uno como otro, da igual. Ostras, es verdad que el Clegane hay un momento ahí que desconcha una botella de cerveza. Momento Predator. Momento desconchamiento de botella de cerveza. Como cuando sacas el... Momento, te arranco por un lado y saco el espinazo. A eso me refería con el momento Predator. En fin, que no sé si nos hemos lanzado ya a los spoilers. Jordi, ¿cómo llevas...? Indefinidamente. No acabes, es muy interesante. Vale, no, porque es que Jordi lleva unos días sin hablar de eso y digo, ostras, digo... ¿Sí? No, es que quería acabar porque hay más cosas que se han de comentar de este capítulo. Una cosa que no esperaba, porque sí que se sacan siempre las torceras de culo, es... el retorno. Que no parece que vayamos a tener tercer juicio por combate. Yo creo que ese momento ha sido muy importante. También. Todo y que... Recordemos que la persona que hizo que ahora tengamos un guarda detrás de Cersei de ese tamaño, parece que se está guardando una carta por un comentario por lo bajini con Cersei que nos han dejado ahí. Sí, que es un poco que te deja expectante, porque yo no sé exactamente a qué se refiere. No, yo tampoco. O sea, estoy haciendo mis quinielas. Sí, pero... sí. Pero parece que el juicio, tanto de Loras como de Cersei, va a ser con 7 septones, como se hacía el juicio por la fe, en vez de por combate. Con curas. Y va a ser lo que se va a tener que aceptar. Muy mal, muy mal. Lo cual, esto va a acabar muy mal. Con curas de por medio acabará fatal. Ya veremos. Y luego yo creo que hay que destacar un avance, que yo no sé si esto es un spoiler, pero es el título del capítulo, que el capítulo 9 se llama La Guerra de los Bastardos. Y es capítulo 9. Famoso capítulo 9. Famoso capítulo 9, tú lo has dicho. Qué emoción. Después de este que me ha dejado así como un sinsabor, digo, joder, a ver si se han puesto un poco tontos para despistar y que luego en el 9 nos metan un hachazo en la cabeza. Y ves, yo tenía otro momento que tampoco me ha acabado de convencer. ¿Cuál de ellos? El de Merín momento balcón. Me lo esperaba, pero me ha parecido... demasiado patilla también. Sí, o sea, es que, no sé, es un capítulo que me ha rechinado por tres o cuatro sitios, sí. Y igual, no me ha acabado de hacer el igual peso. Tiene que ver con el director. O sea, de es turno, que además bueno, veníamos, no sé. Veníamos de un capítulo donde salía Ian McShane. No, no, con muy unos potentes. Monólogos impresionantes. Bueno, monólogos, no diálogos, porque estaba hablando con Clegane. Veníamos de cosas potentes. Sí. Y bueno, pues no, yo... Y de hecho, este capítulo tiene sus cosas potentes, como lo que hablamos del cleganismo, como el reencuentro con esa banda de desarrapados que pululan por las tierras de los ríos, que hacía días que no los veíamos. Cierto, exacto, que ahí quería decir Beric y alguno de estos. Sí, ¿no? Quería decir con la aparición de esos dos personajes, quería decir que la gente ha recuperado la esperanza de que por fin veamos a ese personaje que está en los libros y que no había aparecido y el cual ha salido bastante en el capítulo citado. No sé si te has dado cuenta ya. Que se ha hablado de esa persona sí, en señor. Dos o tres ocasiones, sí. En diálogos, y no se hablaba desde hace mucho. Se habían olvidado de... Y justamente se habla el mismo capítulo en que recuperamos a la gente que está en los ríos. A ver, lo que sí que, a pesar de los fallos que tiene el capítulo, lo que sí que me está, digamos, reforzando es mi hipótesis de esta circularidad de las subtramas en cuanto a que había una temporada y media en la que los argumentos se han ido alejando del libro, pero conforme se está acercando el final de esta temporada 6, se están volviendo a juntar en donde acabaron muchas subtramas en los libros 4 y 5. Cierto. O sea, eso a mí, yo veo que se está eso ahí cerrando así también. Y la aparición de los bandidos de las Tierras de los Ríos tiene un poco que ver con eso y con eso que dices tú. Es que además eso lo permiten los libros porque recordemos que, aunque cronológicamente los libros tienen un orden, muchas circunstancias ocurren al mismo tiempo. Sí, contemporáneamente. Entonces, claro, la línea de temporalidad no tiene nada que ver con la línea cronológica de publicación y en este caso tampoco con la línea del desarrollo de temporadas porque hay hechos que suceden a la vez y hacen que puedas recuperar cosas del festín de cuervos pues en una temporada 6 de la serie. Pues yo voy a llevaros la contraria. Por favor, llévanosla. Yo estoy súper contento con Arya y a ver hacia dónde nos lleva. Es mi heroína. Bueno, ¿y alguna? ¿No hay nada que te rechine de la ti? ¿Te parece en el capítulo? O sea... Se podía haber cerrado mejor y algunas de las ideas que traía Jordi están muy, muy bien pensadas. Pero aún así, oye... Que no eran ideas mías, que eran Yo pienso que se ha formado ya como mujer. Hasta ahora se estaba huyendo, estaba escondiéndose, estaba deambulando, intentando encontrar un sitio donde esconderse realmente. Y yo creo que se ha cansado. Se ha cansado, va a hacer frente, va a demostrar que es una Stark y va a ir al encuentro. Y además está ya preparada, yo creo, para poder hacer frente a muchas cosas. Pues que sepáis que la gente de Escarlata O'Hara ha pedido a los hombres de los mil rostros que pongan precio a nuestras cabezas. O sea, exacto. Que más vale que vayamos acabando. Y quieren que poner nuestras caretas en las columnas. En el templo aquel ese que tiene mía, los techos. El templo de blanco y negro. Como ¿no? Ponga la mía, necesitarán dos espacios, porque mira que me estoy poniendo... Bueno, panceticas, que nos tenemos que marchar. Nos vamos con otro tema viejuno de esos que aparecen en la leyenda de Barney Thompson y que es un tema de un señor llamado Roy Orbison, titulado Blue Bayou, algo así como Lago Azul, pero en cajún, y que cuando veáis, si lo creéis conveniente la película, veréis que el título de la canción tiene mucho que ver con una parte de la trama. Así que aquí lo dejamos, nos vamos, y la semana que viene, si se tercian las cosas, pues más, y esperemos que mejor. ¡Valar Morghulis! ¡Motherfucker! ¡Adiós! I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou. Where you sleep all day and the catfish play on Blue Bayou. my baby.